13 horas, 3 minutos en toda la República Argentina. Y en este domingo gris barilochense, tenemos muchas ganas de charlar sobre radio y algunos otros temas. Por eso hoy nos comunicamos con Héctor Yudchak. Él es periodista y escritor, autor, entre otras, de las siguientes obras: El diario y la radio van a la escuela, El audiolibro en voz alta, Relatos para disfrutar con los ojos cerrados, que cuenta con las voces de Eduardo Battaglia, Miguel Verdún y Nora Perlé, y junto a Mario Portugal, de Hacer Radio. Guía integral, producción de radio, y Hablan los especialistas y locución hoy. Produce también el ciclo de microprogramas Historias y Canciones del Tercer Planeta, que se emite por diversas emisoras de radio de Argentina, Colombia y Ecuador, y brinda talleres y seminarios de radio por todo el país. Y además de conversar de radio, que nos encanta, vamos a charlar sobre su último libro, Somos Capaces, que lo hizo con Matías Nirenberg. Buen día, Héctor. Muy bienvenido a Rajen del Cielo. Claudia y El Pelado te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamar, ¿eh? No, gracias a vos. Un placer, la verdad, que desde allí, desde Bariloche, que se interesen en lo que estoy haciendo y especialmente en este último libro, ¿no? Sí, totalmente. Por eso queremos charlar de dos cosas. Primero, que nos cuentes un poquito cómo llega la radio a tu vida y después vamos a charlar del libro, ¿te parece? Bien. Bueno, ¿cómo llega? Lógicamente como oyente. Uh-huh. Primeramente ya hace unos cuantos años, de pibe, a través de dos actividades que me apasionan. Una es la música y otra es el fútbol. Uh-huh. Cuando yo era pibe, la música no era tan fácil, no era tan accesible. Cuando uno tenía interés de buscar músicas que no aparecían mucho en los medios, ese bucear por músicas menos comerciales y más artísticas, uno de las formas de acceder eran algunos pocos programas de radio, en general nocturnos, en los que comenzamos a escuchar música como rock progresivo o el incipiente rock nacional o jazz. Y entonces yo fui uno de esos oyentes nocturnos que fue descubriendo parte de la música que luego me apasionó a partir de algunos programas. Uno para mencionar, que muchos recuerdan, en aquellos comienzos de los 70, Imagínate, con Juan Alberto Badía, claro, ¿no? Y Graciela Mancuso. Uh-huh. Programas nocturnos que, eran fantásticos, pues nos acercaban a una música que, como decía, no era muy accesible, claro, la música no comercial, digamos, ¿no? Uh-huh. Y luego a través del fútbol, porque también de chico era un clásico, ¿no? Los domingos no había transmisión televisiva de los partidos, así que los que no podíamos ir a la cancha, en principio por una cuestión hasta de edad, en mi caso, escuchábamos las transmisiones de fútbol, que eran realmente, eran un clásico, y eran muy emocionantes, con relatores que, bueno, convertían a partidos que no, en los que no ocurrían muchas emociones, en verdaderas batallas épicas. Claro. Así que allí, a partir de allí, viene mi gran interés en la radio. Y luego, porque la radio es imaginación, te da la posibilidad con pocos recursos de conquistar al oyente, de comunicarse con él, hasta de enamorarlo de alguna manera. Uh-huh. Así que bueno, de por esos dos caminos, digamos, accedí a este apasionamiento por la radio, del cual después me convertí en un investigador, pero eso fue muchos años después, ¿no? Héctor, te estoy escuchando con atención y me vienen también un montón de programas a la cabeza, como El Tren Fantasma de Omar, claro, Cerasolo, Mudar en la Noche, en mis primeros días de adolescente. Bueno, exacto, de esos programas hablaba. Claro, por eso me venía todo esto a la memoria. Y la pregunta que me surge escuchándote con atención es, ¿cómo ves vos a la radio hoy con el desarrollo tecnológico? Sabés que en los primeros bloques hablábamos del desarrollo tecnológico en la vida de los seres humanos con Claudia, y vislumbrábamos como que no era muy muy positivo. ¿El desarrollo tecnológico a la radio la beneficia o la destruye? Mira, tengo que decir primero que lo que está destruyendo la radio es la situación económica, uh-huh, más que la tecnología, porque la radio de alguna manera se ha adaptado a la tecnología, e inclusive en algunos casos ha permitido que mucha gente que no podía hacer radio la haga a través de las radios online, claro. Las radios que solamente transmite por internet. Así que yo, digamos, más que lo tecnológico, yo creo que las radios, todavía la radio clásica por aire, esta que estamos haciendo nosotros, un diálogo, uh-huh. una entrevista, y aparece una cortina musical y una producción, o sea, esto que es la radio hace 1000 años, yo creo que todavía tiene un lugar, todavía tiene oyentes. Por supuesto que no tiene el protagonismo que tenía años atrás, pero todavía sobrevive. Y también aparece una radio mezclada con otras plataformas digitales, que forma parte de una transmedia o multimedia o lo que sea. O la radio que de pronto también está transmitiendo por Facebook Live. Me parece que todavía hay un espacio para la radio. Yo creo que lo que la está matando la radio, en Argentina por lo menos, es la situación económica. Como está matando a la industria del calzado y del plástico y a los pequeños almacenes, digamos, ¿no? Pero eso por ahí tiene que ver con la concentración de medios en pocas manos. Pero ¿sabes lo que? No solamente eso, sino a la dificultad de obtener recursos económicos a través de pautas comerciales o a través, en muchos casos, de las miles de radios que hay en todo el país, de productores independientes que contratan un espacio y le permiten a una radio seguir viva. O sea, está bien lo que vos me preguntás, y es una duda que todos tenemos. Sí, ¿cómo sí. la radio se adapta o muere o se transforma o se integra en esta selva de otras plataformas? Pero que me parece que el daño más grande que le hacen, por lo menos en mi opinión, uh-huh. es quitarle recursos económicos. O sea, la radio siempre fue el medio de menor inversión publicitaria, pero la torta se repartía entre la tele, los medios gráficos, la radio, algo de vía pública, eso era todo. Ahora de pronto te aparecen estos gigantes, Facebook, YouTube, Google mismo, y se roban una enorme parte de esa torta publicitaria, claro. Y a la radio le queda muy poquito. Y en el medio, de esto que estás describiendo casi sí. fotográficamente, Héctor Yutchat, ¿cómo sí. hace para sostener sus producciones? Que por otro lado nosotros somos difusores de tus trabajos, nosotros somos comunitarios y esta radio no persigue fines comerciales, claro. Y quizá eso nos permita darnos los lujos de elegir lo que queremos pasar, pero claro. ¿Cómo haces vos para poder sostener tus producciones que están tan bien hechas por otro lado, que yo deben tener un costo? Parte de ese mismo espíritu comunitario y vocacional en esas producciones que vos mencionás, que son mis microprogramas, uh-huh. Historias y Canciones del Tercer Planeta. Eso es un producto artístico y vocacional que rara vez me permite obtener recursos económicos. Si así fuera, si yo necesitara imprescindiblemente que esas producciones sean rentables, entonces quizás tendría que empezar, no quizás, seguramente tendría que empezar a condicionar claro. esos contenidos a la posibilidad de comercializarlos, que es lo que lamentablemente tengo que enseñar en los seminarios que doy. O sea, si vos querés obtener de un producto una cierta rentabilidad, lamentablemente tenés que también condicionarlo a qué es lo que el mercado pide, a qué es lo que puede ser vendible. Quizás en lugar de esas temáticas libres que yo incluyo en Historias y Canciones del Tercer Planeta, quizás haría algo vinculado, no sé, a la historia del vino. Si te buscas auspiciantes bodegueros, digamos. Por ahí me facilitaría buscarle un auspicio. Ahí condicionaría el contenido, porque lamentablemente así es la vida. Sí. Condicionaría el contenido a la posibilidad de obtener recursos. En este caso, fíjate, yo los libros que publico libros que las editoriales creen que se pueden vender. Claro. Tengo otras ideas que son menos comerciales, que si yo quiero publicarlas, como pasó con un audiolibro que yo publiqué, nadie quería publicar el audiolibro, porque ¿sabes lo que me decían las editoriales? En las librerías no hay espacio para audiolibro, porque en Argentina no hay audiolibro. Claro. Entonces, ¿dónde? Fíjate qué cosa curiosa, ¿no? Dice, ¿dónde lo van a poner? ¿Dónde lo van a exhibir? Si no hay espacio para audiolibro, entonces no se va a vender. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Bueno, un emprendimiento particular y venderlo por tu de cuenta. Alguna manera yo mismo. Claro. Independiente, claro. Hoy, en los últimos años, hay un método, un camino alternativo, que es aquella gente que a través de portales que están dedicados a esto, busca el apoyo del consumidor o del lector o del oyente. Por afuera de los circuitos comerciales, decís. No, lo busca con anterioridad, claro, y apoya el crowdfunding, o sea, buscan la financiación de su producto antes de que salga. Le dice al potencial consumidor, si vos me compras antes, yo te voy a privilegiar. Entonces, si es un disco, por ejemplo, bueno, te voy a dar un disco con que va a tener un afiche, que va a tener un cuadernillo, o te va a incluir una entrada a mi próximo show. Y de esa manera, hay gente que está haciendo libros, por ejemplo. O sea, sale en la búsqueda del lector antes que el libro aparezca. El lector lo apoya. Claro. Y el autor le entrega, entonces, algún bonus. Digamos, alguna distinción, claro. Alguna distinción. Formas que los artistas, los periodistas, los productores de contenido muchas veces tienen que buscar, porque las formas clásicas están en crisis. Bien, y decime, Héctor, ya nos contaste, nos compartiste cómo llega la radio a tu vida y cómo, digamos, con tus talleres, etcétera. La pregunta es, ¿cómo ingresás a la radio? O sea, ¿hiciste programas simplemente como investigador? No, yo me sumé con mucho entusiasmo a ese movimiento gigantesco que se dio en Argentina finales de la década del 80 y comienzos de los 90, que fueron las radios barriales, comunitarias, alternativas, algunos las llamaron truchas. Yo prefiero decir de baja potencia. Ahí se involucra toda, porque no todas fueron comunitarias, muchas fueron comerciales o religiosas o políticas. Algunas fueron truchas, entre comillas, por la falta de profesionalismo, otros no. Bueno, pero digamos, podemos de alguna forma unificarlas a todas bajo esa categoría de baja potencia. Yo me sumé porque vi que allí, yo y miles de personas, vimos que había allí, luego de los años de silencio de la dictadura, una forma bastante accesible de poder comenzar a decir cosas. Así que comencé a explorar el hacer programas de radio. Yo, digamos, la formación que yo tengo es de periodismo, no de radio, así que aprendí mucho haciéndolo, porque lamentablemente en las escuelas de periodismo, en la facultad de periodismo, prácticamente no se ve nada de radio. La radio es un medio que está marginado de la formación académica, y las escuelas, digamos, específicas de radio, como Éter, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, surgieron muchos años después. Así que aprendí haciendo programas de radio de todo tipo. En algunos haciendo micrófono, en muchos solamente produciendo, en ese movimiento que permitía, digamos, una posibilidad de exploración y de ensayo y error, porque primero no había oyentes, no se conocían las radios. Bueno, después eso, en algunos casos esas radios fueron creciendo. Llegué a ser director de una de esas radios que hicimos algo que realmente era muy difícil de hacer, y así no fue, digamos, que es una radio local, pero 100% profesional. Claro. Tanto desde el equipamiento como desde las personas que trabajaban, que lamentablemente en un medio local, en esos años, en una de esas recurrentes crisis económicas que vio la Argentina, era muy difícil. Pero desde el punto de vista artístico nos fue muy bien. Una radio local que la gente no identificaba que era local porque sonaba improvisada, porque era realmente 100% profesional, sino porque se ocupaba de las temáticas, digamos, regionales. Claro. Así que hice muchísimos programas y llegué, como te digo, en ese aprendizaje haciendo, llegué a dirigir una radio, y a partir de allí, bueno, empecé a escribir libros en base a esa experiencia, y bueno, y ahí siguió la historia. O sea que la radio te parió como escritor, podríamos decir. Totalmente. En realidad, yo escribí hace tiempo, pero no publicaba, justamente por lo que hablábamos antes. Claro. Porque para que una editorial te publique, tiene que estar convencida, especialmente cuando vos sos un escritor novel, que tus libros se van a vender. Claro. Mi pasión y mi vocación por escribir la pude canalizar a través, como decís vos, de la radio. a través de escribir sobre radio, ¿no? Viste que, como decías hace un ratito, la situación de las radios comunitarias está complicada. Entonces nosotros a veces nos perdemos, casi siempre volvemos, ¿no? Pero en esa... siempre hay una pregunta que nos queda dando vuelta y a la que tenemos que retornar, y es, ¿cuál es el objetivo de la radio comunitaria? En realidad yo no sé si indicar un objetivo único. ¿Qué significa comunitaria? Que no tiene un objetivo comercial y sirve específicamente a una comunidad. Ahora, una radio comercial también sirve a una comunidad, informándola, entreteniéndola, acompañándola, dándole servicios. Me parece que deberíamos entender en ese sentido lo comunitario como no comercial. Uh-huh. Que no hay un dueño que busca una rentabilidad comercial, sino que la propiedad, entre comillas, es de una comunidad determinada, y la radio debería servir a esa comunidad sin perseguir un fin de lucro y, por lo tanto, sin estar condicionada por ese imperativo comercial. Claro, y también por la libertad que te permite no responder justamente a ningún objetivo comercial o claro, tener que no poder decir determinadas cuestiones porque... Pero, Claudia, una radio comercial de que tuviera un propietario también podría tener ese perfil. Uh-huh. O sea, para mí, yo distingo más las radios por el esfuerzo que hacen por hacer buena radio. Uh-huh. Por su producción, por su profesionalismo, y si no hay profesionalismo, por el esfuerzo por hacer una buena radio. Me interesa más escuchar el contenido, la calidad y sinceridad de ese contenido, que si la radio tiene un propietario o fuera comunitaria, porque hay radios comunitarias, digamos, que no me gustan ni me simpatizan sus contenidos, ni su mensaje, ni su calidad. Y hay radios comerciales que sí. Yo, por ejemplo, uno de mis una de las radios que se me ocurre ahora, ¿no?, que reproducen mis microprogramas, es una radio de Villa Gesell, que es parte de un multimedio, ¿no?, del cable de allá de la zona. Uh-huh. Pero es una radio eminentemente artística, y ahí se escuchan poemas y se escuchan música que no encontrás en otras radios comerciales, y contenidos humanistas y ecologistas, y a mí me simpatiza muchísimo, y estoy orgulloso que mis microprogramas suenen en esa radio FM del Mar. Uh-huh. Se trata Los Sonidos del Mar, es una radio FM, porque me siento muy identificado con ese contenido artístico, delicado, ecologista, progresista, de alguna manera. Aunque el dueño es un dueño de cable, es una radio comercial, digamos, ¿no? Claro, contenidos que aportan, digamos, algo. Sí, y te hacen sentir bien. Yo cada vez que voy, yo la conocí como oyente, cada vez que he ido a la costa, especialmente voy a las zonas de bosque, ¿no?, de ciudad, y esa es una radio que de pronto, viste, te aparece Spinetta y te aparece Charlie, te aparece Mario Benedetti leyendo un poema de él mismo, de una grabación. Y viste, yo me siento bien escuchándola. Claro. Y es una radio comercial. Claro. Héctor, hace un ratito decías que venías vos de periodismo, estás más formado como periodista. ¿Qué lectura haces con respecto a lo que fue hace un tiempo el periodismo militante? ¿Crees que el periodismo debe ser libre, como decía Rodolfo Walsh, o no será? ¿O será que hay que ser militante de alguna causa? Claro, fíjate, pero Rodolfo Walsh, que fue un gran militante, sí, más murió por esa militancia. Sí. Yo no me siento capaz de decirle a nadie lo que tiene que hacer. Y vuelvo quizás a algo vinculado a lo que decía antes con respecto a la radio. Me interesa la calidad y la honestidad y la sinceridad. Uh-huh. Y yo consumo textos o programas de radio o programas de televisión de periodistas de los que conozco conozco claramente sus inclinaciones ideológicas, políticas, y los escucho y sé que están en esa posición. Y bueno, también soy víctima un poco de lo que nos pasa casi todos. Si coinciden un poco con mis pensamientos y con mi ideología, me caen mejor y les creo más, pero sé que ahí hay una pequeña trampa que yo mismo caigo, y es que no necesariamente porque coincida conmigo ideológicamente me está diciendo la verdad o es sincero, claro, o está haciendo un periodista. O sea, a la hora de evaluarlo a ese periodista lo evalúas desde otro lado, más que del ideológico. Si es sincero el laburo que está haciendo, si es claro, honesto. Claro, y si es de calidad lo que me está ofreciendo. Claro, y de calidad. Por supuesto que detesto sanguíneamente al periodista que dice y hace y forma parte, digamos, de una política comercial ideológica de su medio, como un mercenario. Claro, claro, ¿no? sí, como y mucho y mucho más cuando llegan a ser extremos. Hay algunos que son sí, talibanes. Patéticos. Y además que los conozco hace años, he hablado con ellos y sé que no es lo que piensan. Peor todavía. Y claro, viste que han tenido pensamientos totalmente distintos, claro. y hoy son guerreros en una guerra que la libran como mercenarios porque cobran un dinero. Ahí no hay militancia política, claro, ideológica. Prefiero al no hay ideal, no hay un ideal ahí. No, hay guita. No, el ideal es cobrar la mayor cantidad de dinero posible. Claro. Es decir, yo prefiero leerlo a Carlos Pañi de La Nación, porque sé que La Nación, desde que Mitre la fundó, es claro, tiene una tendencia de derecha, claro. Y yo sé que ya lo sé, o sea, sé de dónde me habla. Que otros que sé que lo que están haciendo es dolorosamente pervertir al periodismo, porque eso no es periodismo. Héctor, la verdad que charlaríamos con vos toda la tarde. Pero le queremos dar un espacio a que nos cuentes un poco la experiencia de tu último libro, que es Somos Capaces. Sí, la verdad que sí. Mira, porque Claudia, vale mucho la pena, más allá de que lo haya escrito yo, estoy muy contento de haber sido el que lo escribió, porque es un conocimiento que está en la sociedad. En Argentina hay gente que está haciendo estas experiencias. Yo investigué también en España, me puse en contacto con ellos, en Inglaterra, en Brasil. Y es que personas con discapacidad hacen radio y mejoran su calidad de vida, mejoran su comunicación con los demás, mejoran su integración social, elevan su autoestima, y la verdad que es maravilloso. Este es un libro, Somos Capaces, Personas con Discapacidad en Radio se llama, donde yo describo primero y centralmente una experiencia de un licenciado en comunicación social que se llama Matías Nirenberg, que está haciendo esto hace casi 20 años. Bien. O sea que ya es tiempo suficiente como para que podamos establecer algunas conclusiones. Y luego agrego, como les decía, contactos que hice con profesionales que hacen experiencias en otras partes del mundo. Sí debo aclarar que lo de Matías tiene tiene dos características salientes para mí. Una es esa permanencia que ha logrado. En general, las experiencias de programa de radio que integran a personas con discapacidad son institucionales y por ahí no se sostiene mucho en el tiempo. Es un año, es un taller y quizás un programa en el aire, pero en corto tiempo. Es raro esto de que Matías ha logrado. En este momento hay 3 programas en el aire que él coordina, más talleres. Y uno de esos programas, que se llama Palabras en Conjunto, comenzó en el año 2005 y hoy sigue. La permanencia es realmente extraordinaria. Qué bueno. Y otro elemento, y con esto termino, es el protagonismo central que las personas con discapacidad, especialmente discapacidad intelectual, tienen en los programas que coordina Matías. Y eso es muy diferente a lo que yo he visto prácticamente en todo el mundo, donde por ahí el que conduce el programa es un periodista, un locutor, un psicólogo, claro, y le da un lugar, le abre el micrófono para que personas con discapacidad o síndrome de Down o del espectro autista también, ¿no? Digan, intervengan, hagan una columna, digamos. Claro. Pero lo de Matías es verdaderamente innovador, porque él o los coordinadores que colaboran con él no están en el aire. No hay un locutor, un periodista en el aire conduciendo. Claro. Conducen las personas con discapacidad que previamente han hecho una capacitación con él. Y eso me parece a mí que marca una enorme diferencia. Totalmente. El protagonismo, la voz la tienen ellos. Y no es que alguien los habilita para hablar un minuto. Buenísimo. Y bueno, por eso estoy muy contento que Matías me haya pedido escribir este libro, que publicó Lugar Editorial, tengo que decirlo, y que ojalá sirva no solamente como un homenaje a toda la gente que ha trabajado en esto, inclusive las familias que han apoyado muchísimo, sino para que gente vinculada al mundo del tratamiento de personas con discapacidad o de la radio misma, como en el caso de ustedes, abran los ojos a esta posibilidad de darle cabida a las personas con discapacidad que tienen cosas para decir. Por supuesto, es súper trabajoso y dificultoso, y no es sencillo. Hay personas que tienen enormes problemas de articulación para hablar y todo eso. Muchos además tienen problemas de salud, porque lamentablemente vienen vinculados con problemas de discapacidad física. Es difícil, pero es muy satisfactorio poder darles una posibilidad y ver cómo, como lo ha hecho Matías, con el tiempo estas personas cambian su calidad de vida, y eso es maravilloso. Bueno, te contamos un secreto. Estamos ahí haciendo negociaciones para ver si lo podemos traer a Matías, a que nos dé unos talleres acá. Sería porque genial. Estamos Sería vinculados genial. Nosotros con un centro cultural para personas con discapacidad. De hecho, yo tengo una hija que tiene síndrome Down, que son una maravilla ese lugar y los asistentes, y tienen muchas ganas de hacer radio. Y la verdad que nos encantaría, por un lado, que venga Matías a darnos este taller, y por otro lado, saber cuándo llega Somos Capaces a Bariloche, dónde, cómo. Y debería estar en las principales librerías comerciales, debería estar llegando en estos días. Muy bien. Salió la segunda semana de junio, mediados de junio, hoy ya estoy perdido, estamos día 23, sí. Hace unos 10 días que empezó a aparecer acá en las librerías de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Así que espero que ya en pocos días más estén en las librerías de Bariloche y de todo el país, y harían muy bien si pueden lograr esa visita de Matías, porque tiene muchos años de experiencia. Claro. y los va a volcar generosamente. Sí, ya hemos charlado con él. Ojalá. Bueno, Héctor, te agradecemos enormemente la molestia de este domingo al mediodía, que te debe estar esperando la comida ahí enfriándose. Así es, ¿no? Un poco fría, pero bueno, no importa. Microondas. Bueno, te mandamos un abrazo gigante. Ojalá en algún momento podamos encontrarnos aquí, allá o en el medio, como decimos siempre. Sí, exactamente. Y nada, muchas gracias. Y vamos a leer este libro y ya te vamos a contar. Bacano, un abrazo. Te vamos a dejar con un microprograma tuyo. Vamos a cerrar este bloque. Dale. Un microprograma de historias y canciones del tercer planeta. Buenísimo. Chao, gracias. Un abrazo. Chau. Bueno, ahí estaba Héctor Dudchak. Dudchak. No, Dudchak. Es difícil, me olvidé de preguntarle de dónde venía. Bueno, él es, como viste, escuchaste, es periodista, es escritor, pero fundamentalmente es un apasionado. Escúchalo. A partir de este momento, Héctor Dudchak te conduce por los caminos de los relatos, los personajes, los recuerdos, la música que permanece. Es el tiempo de historias y canciones del tercer planeta. Un microprograma pensado y producido por Héctor Dudchak. Desde tiempos inmemoriales, hay voces humanas que han ejercido fascinación en los habitantes de nuestro mundo. Voces potentes o delicadas, siempre mágicas, de alguna manera. Voces que han contado realidades y fantasías, y voces que han cantado poesía, protestas, desdichas y alegrías. Voces inolvidables, pasadas y vigentes. Voces del tercer planeta. Como un pájaro libraba, libraba. Como un pájaro libre, así te quiero. Voces. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Te voy a perezar. Voces.

has he got, if not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blow. Yes, it was my way. Hasta aquí compartimos historias y canciones del Tercer Planeta, un microprograma pensado y producido por Héctor Yupchak. Historias y canciones del Tercer Planeta, un programa en busca de un oyente. FM Gente de Radio 90.3, nacida y criada en los barrios de Bariloche. Así, así, así, así como me caigo, me levanto, desafiando la locura y elevando. 13:40, pelado, se nos va el programa y menos mal que nos falló Ramón Soto. Grosso, Letor, ¿eh? Grosso, sí, divino. Un amor. Acá nos dice Lula, que nos está escuchando, una amiga también, que nos dice algo que después te lo voy a decir en privado. Pero nos dice qué amor de persona. Sí, sí, un amor, la verdad que sí. Bueno, y vamos a continuar rapidito con lo que nos queda. Nos van a quedar muchas cosas afuera porque tuvimos casi dos programas sin estar al aire y bueno, teníamos unas cuantas cosas para compartir con vos en un domingo así nubladito, con la familia, mientras hacemos la comida y todas esas cosas, que es el objetivo de este programa, pensar un poco, disfrutar otro poquito. Y en este caso te vamos a presentar parte de un programa que está haciendo el INAMU, que es el Instituto Nacional de Música, que está proponiendo difundir a través de algunas radios de universidades mujeres músicas, ¿sí? Como parte de un proyecto, creo que del Congreso, donde se pide que haya una cantidad proporcional de mujeres, porque la mayor parte de las músicas que se escuchan tienen que ver con proyectos masculinos. En este caso te vamos a presentar a Belén Conte. Ella es una compositora argentina que transmite experiencias entreveradas de sensibilidad y dramatismo, un estilo teatral mezclado con musicalidad e intensidad. En el 2015 lanzó su primer disco de 13 composiciones propias, el disco Mujer sin Cara, editada por el sello Ultra Pop. Belén Conte es una compositora argentina que transmite, bueno, eso ya te lo leí, y el último disco de ella se llama... No tengo el dato. Bueno, no importa. Acá lo importante es que en este ciclo vamos a tratar de presentártelo todos los domingos, alguna intérprete diferente como parte del apoyo a este proyecto de Mujeres Músicas. Te dejamos entonces ahora con el tema pelado, que no me acuerdo cómo se llama. Resignificación. Resignificación. A ver cómo suena. Dejar el pasado en el cajón. veces, en mis ratos de soledad, convoco a la palabra y la hago danzar a mi voluntad, pudiendo hacer que sea tan veloz como el pestañeo de un ojo, o tan lenta como un recuerdo desvaneciéndose. Puedo hacer que te divierta, o al contrario hacer que te sumerja en la más cruda de las tristezas. Depende del momento, de la situación. Puede ser tan dulce como tu cara, o tan retorcida como la mente de un asesino en serie, ¿sabes? Porque una palabra a veces vale más que mil imágenes sin sentido. Recuerda, no hay arma más mortífera que una palabra brotada de un corazón noble y un par de huevos que la respaldan. Y es esta la insolencia que deben robarse las pibas. Para enfrentar un mundo que despierta todos los días hostil y violento con ellas. Y más cuando son morenas, sesgadas en el rumbo que le asestó la vida, confinadas a la fuera, fatalmente entregadas a la muerte por ser mujeres, condenadas a ser madres cuando hay que jugar a la mancha, que a veces es venenosa hasta la sangre. Es esa la insolencia para ellas, y por qué no, para ellos, preformateados por una arena en la que hay que desangrarse por nada, en la que hay que atarse al cuello la cadena del sistema heredado. Ellos, que no tienen espejos donde mirarse, fuera de los Transformers o el antiterrorismo de Counter-Strike. Esa es la insolencia, porque las pibas llegaron desde el subsuelo de ese mundo. Salieron de las cajas de los supermercados, desde las probetas del CONICET, desde el cartón y la bacha del bar. Se calzaron botines, se pintaron las uñas de rojo y fundaron la revolución. Se cargaron la mochila de sombreros, gambetas y palomitas. Arrancaron de cuajo cerraduras y gendarmes y tomaron el cielo por asalto. Ayer fueron heroínas y no importa si llegan a octavos, porque ellas ya pusieron el mundo patas arriba. A rabia y sueños cortos de esos que son colectivos y que inexorablemente llegan al área, empiezan a profesionalizarse. Porque pelearon desde el submundo de los anónimos, desde el pie de los nadies, y ayer levantaron un 3-0 en pleno mundial. Eso solo es posible con fuego, con esa chispa sagrada que no hay diluvio que sofoque. La AFA le paga 300 pesos por entrenamiento. 3 kilos de pan. Más un viático diario de 150 pesos. Unos 7 viajes en transporte público. En los clubes no le pagan más que 5.000 pesos. Menos de la mitad de una jubilación mínima. La pelea es por 15.000. Un poquito más que un sueldo mínimo. Pocas horas después de que Dalila Stabile consolaba a una escocesa que se había quedado sin mundial, salieron los varones a la cancha. El número 10 apareció en la revista Forbes. Es el deportista mejor pago del planeta. El número 9 gana en el Manchester City más de 1.600.000 euros mensuales. No pudieron hacer un gol, salvo cuando el abracadabra del VAR colocó un penal a sus pies. Y no jugaba contra Alemania de 2014, sino contra los herederos de los estragados de la infame guerra de la Triple Alianza. Por eso a la insolencia las pibas tienen que buscarla en Vanina Correa, cajera de un supermercado de Rosario, o en Gabriela Gartón, becaria del CONICET. La rebeldía tiene que ser hija de Virginia Gómez, cartonera, pachera y cocinera en un bar. El fuego sagrado que quemará los cielos será de la antorcha de Adriana Sach, que trabaja limpiando, o de Aldana Cometti, que vende botones en una mercería. El día en que las niñas y los niños puedan construirse un futuro con sus propios ladrillos será aquel cuando se miren al espejo de las chicas que dejan por un rato el horno de la panadería para entrenar por 300 pesos para el mundial. Porque esa

Las protestas se iniciaron contra la iniciativa del Ejecutivo de privatizar la salud y la educación. ¿Te suena, no? Y mirá lo que decían, o escuchá, mejor dicho, lo que decían un integrante representando al resto de las fuerzas represivas hondureñas. El pueblo hondureño, vamos a leer nuestro segundo comunicado para explicar nuestra situación ante ustedes. República de Honduras, Secretaría de Seguridad, Dirección Nacional, General de la Policía Nacional, Escala Básica de la Policía Nacional, comunicado. En nombre de la Escala Básica se convoca a todos los diferentes miembros de la Policía Nacional, de las diferentes UNMED y UNED y diferentes unidades unirse a nuestra causa. Reiteramos nuestro apoyo al pueblo, ya que nosotros somos parte del mismo y nos beneficiamos de las causas por las cuales ellos están luchando. Les pedimos por favor a los manifestantes que se desarrollen de forma pacífica, dejando atrás cualquier tipo de acto vandálico, los saqueos y quemas a negocios y bienes públicos. Les reiteramos al gobierno que nuestra postura es firme y que no vamos a reprimir más al pueblo hondureño. Que busquen una solución mediante el diálogo. Rajen del cielo, el pecado original de un paraíso artificial. By the woods, up on the hill, looking over at the Liffey. It's hidden away, a secret den just outside Dublin City. A house of sin and a debauchery for many a year gone by. Women drinking, gambling, or anything you might try. Oh, welcome to the Hellfire Club. The Hellfire Club. That on one night a game of cards was played. A knock on the door and entered in a man of wealth and spades. He stayed and played one hell of a game, but when one card fell loose, upon bending down a player saw the stranger's feet were hooves. Self-control was weak. He was found and suddenly dragged inside. And when he reappeared, his hair was white with the fright. He was deaf and dumb with fear. Oh, welcome to the Hellfire Club. The Hellfire Club. I said, yeah, welcome to the Hellfire Club. The Hellfire Club. Era la bellísima y excelente cantante Imelda May, Imelda May, con su tema Hellfire Club. Fuimos, lo fuimos, lo lo fuimos, lo fuimos, lo fuimos, lo fuimos, lo fuimos. Y a las 14 horas clavadas. Si hay algo que somos es puntuales. Nos despedimos de este programa en el que te estuvimos acompañando desde las... Nos hicimos compañía mutuamente, ¿no? Desde las 11 horas que teníamos mucha información porque tuvimos el programa por el corte de luz, no pudimos estar la semana pasada y bueno, nos quedaron algunas cosillas afuera. Nos despedimos como siempre, te recordamos que vamos a volver a estar el próximo domingo, ojalá a la hora 11, si no pasa nada raro, que puede pasar. No, yo le prendo la vela a la virgencita y está a ti. Y está todo bien. Y con eso salimos. Y te cuento para despedirnos que esta semana que pasó, esta radio, gente de radio, cumplió 31 años. Sí. Y también cumplió 30 años FM La Tribu de Buenos Aires, que es una radio emblemática de las comunitarias. Ellos escribieron algo muy lindo que nosotros leímos y lo queremos te lo queremos contar, te lo queremos transmitir y hacer parte también de esto que tiene que ver estas palabras en relación y en reflejo de lo que la comunicación popular es. Así que te saludamos hasta la próxima semana y te contamos lo que dice el escrito de ellos. Y dice así: ante el mundo de las cosas y la perversidad de la acumulación, la urgencia de que explote todo. Erotizarnos, querer bailar con los índices al cielo. Ante la represión del mandato, la mirada, la plaza, el puño apretado. Ante el aturdimiento del despertador, la pausa. ¿Quién le pone el cuerpo a Monsanto? ¿Dónde están las pibas? ¿Quién mató a Luciano Arruga, a Mariano Ferreira, a Santiago Maldonado, a Joana Ramallo, a Araceli Fules, a Lucía Pérez, o Kiara Páez, o Diana Zacayán, y nosotros agregamos a Rafael Nahuel? ¿Dónde está Julio López? ¿Cuánto aire tomás para gritar? Nada queda grabado en la lengua decir ahora y siempre. Nos queda grabado en la lengua decir ahora y siempre. Nos queda un montón de paredes por pintar. La sensación inconfundible de una mano que alienta. El abrazo que convoca y la furia que desborda nuestros cuerpos indisciplinados. Quedan todas las voces insurgentes, revueltas, desobedientes, que nos convencen de que la historia puede ser otra. Tal vez esa que escribimos al margen, un machete en tinta indeleble, una banquina en alguna ruta cortada. Nos queda seguir luchando por el derecho a la comunicación. Ante la certeza del fascismo, el silencio, la soledad angustiosa, la incertidumbre de lo erróneo, la falla como posibilidad, lo colectivo como antídoto, la autogestión entre los dientes, el encuentro como detonante, la organización como horizonte de lo posible, el aire como llamado a la acción. La tribu, 30 años encendida, gente de radio, 31. Qué grave que es que en democracia uno tenga que hablar todavía de secuestro. A mi hermano lo torturaron dentro de una comisaría. La idiosincrasia del pueblo que olvida el llanto de una madre, de un hijo partiendo a Malvinas, calles pisadas, pancartas pintadas, cartones que ataca el frío, en corbatas ajustadas, el silencio, los gritos, el cordobazo, democracia aplacada por bastones y balazos, autoexilio, la amenaza de una voz y una guitarra, desaparecido, subversión y militancia, el proletariado fusilado, acusado de haber intentado ser escuchado. Charly García decía: yo que crecí con Videla, depresión a los desafectos, a los perrega, deuda que crecen, se hace enorme sin pudor en los bolsillos llenos de Martínez de Hoz. Cuánta rabia, una canción es poca, calles con nombres de genocidas como Julio Argentino Roca. El pueblo se carga sobre su propio hombro, hace tambalear al de arriba, el incendio empieza con una llama encendida, nacido y criado en Argentina.